mañana, 18 minutos, y estamos ya en contacto con la diputada por la Unión Cívica Radical, Marcela Colli. Buen día, ¿cómo le va, diputada? ¿Cómo está usted? Muy buenos días y buenos días a la audiencia. Bien, aquí estamos, transitando ya la mañana con todo lo que es el trabajo de la semana. ¿Y con frío? Mucho. Yo estoy en 25 de mayo, yo soy de 25 de mayo y este fin de semana vine a mi casa. Y la verdad que nos tocó, el viernes vine y nos tocó la nevada, llegué con nevada, una nevada que en el casco urbano fue intensa, se acumuló bastante nieve, pero lógico, después de una nevada viene todo lo que es el frío. Ayer estuvo muy frío a pesar que salió el sol y hoy también salió el sol, pero la verdad que aquí se siente mucho el frío, a diferencia de Santa Rosa. Sí, sí, sí, pero sí, bueno, sí. En realidad acá está muy frío, pero se siente más, digo yo, por la humedad, porque hay mucha humedad en Santa Rosa hoy. Sí, sí, somos acá más seca, o sea, la influencia del desierto impacta en 25, pero bueno, como tengo siempre ese contacto muy directo con Santa Rosa, es que noto los cambios de temperatura, son distintos, son fríos distintos, pero así fríos es. En fin, porque estamos en invierno. Como corresponde. Bueno, diputada Colli, en realidad nosotros la convocamos para hablar esta mañana. Hay un pedido de informes de su bloque pidiendo al Estado Nacional se informe sobre el estado del ramal de ferrocarril Sarmiento. Estamos hablando de un tendido de ferrocarril de transporte de mercaderías o de personas. No, de pasajeros. Que uno es la comunicación es fundamental para nuestra provincia. Realmente es un gran tema la comunicación en la provincia de La Pampa. Y creo que el ferrocarril ha sido muy significativa, no solamente en La Pampa, sino en toda la Argentina, para el desarrollo, ya sea para el transporte de carga como para el transporte de pasajeros. En el año 2016 se sancionó una ley a nivel nacional donde declaraba a lo que es todo lo que es el ferrocarril de interés público nacional y tenía un objetivo, que era darle a la Argentina una reactivación de lo que significa en los ferrocarriles de pasajeros y de carga. Esto decía la ley, o dice la ley que está en plena vigencia, la 27.132. Y yo dije año 2016, y ahora recuerdo bien que es en el año 2015 que se sanciona esta ley. Uh-huh. Entonces, hoy vemos que hay una reactivación en algunos puntos del país, en Buenos Aires, que uno ahora ve la gran utilidad que tienen los trenes y cómo la gente se hace uso de este medio de transporte. Y nosotros tenemos las vías, o sea, está el tendido, el ramal, digamos, que sale desde 11 y llegaría como punto final en Tuay. Miren lo significativo que es este ramal en la provincia de La Pampa. Si bien es cierto que hace poquitos días vino el tren de la salud, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí, el tren sanitario, sí, sí. Entonces, es muy importante, porque cuántas cosas podemos hacer cuando ya hay un ramal que lo tenemos. Entonces, si lo utilizamos para carga, lo utilizamos para la salud y nos favorece y tenemos acceso a distintas estudios, especialistas, la atención, me parece que es espectacular. Y el del transporte de pasajeros también, porque el tren en La Pampa ha sido muy importante, muy importante. ¿Y cómo lo extrañamos? Totalmente, no me cabe la menor duda. Mire, yo soy nativa de una ciudad de Córdoba. Yo soy más pampeana que cordobesa, me vine muy jovencita, 25 de mayo, ejercí la docencia y me jubilé acá. Pero la tonada le quedó, ¿eh? Sí, porque voy a visitar a mi madre cada dos por tres, porque tengo mi madre muy mayor de edad y lamentablemente cuando vamos, no sé por qué, se pega la tona. Y no me se me ha ido aparte. Yo recuerdo cuando era chica, cuando mis tíos llegaban a Buenos Aires a Villa Dolores, el lugar que es una zona toda turística, y cómo venía ese tren, y cómo se lo extraña. Realmente comparto con usted la mirada de cómo se extraña. Se extraña, es un medio de transporte que se extraña y que lo seguimos añorando. Lo seguimos añorando porque además, digamos, de ser una aventura, más allá de lo que tardara, era mucho más económico, no le digo en los tiempos de hoy cómo está la situación, pero aparte recordamos que lo sentíamos como una provincia pujante y que crecía cuando entraba a los molinos y cargaba y totalmente. Era, totalmente, digamos, más allá de pasajeros, económicamente era muy bueno para transportar la producción, ¿no? Y si miramos geográficamente la provincia de La Pampa, nosotros no tenemos salida al mar, entonces tenemos que ser estratégicos al momento de buscar los medios de transporte que podamos comercializar nuestra materia prima. Realmente es muy importante. El tren es re importante, pero bueno, hay que buscarle la viabilidad y darle luz nuevamente a este transporte. Y lo que dice usted es económico, la parte económica tiene toda la razón, más la situación delicada que vivimos hoy económicamente en el país. Si usted compara, yo miro uno de los chicos que trabaja en mi oficina, que es de La Pampa, pero vive en Buenos Aires, miro el costo de cuánto le sale el tren. Habían ido hasta La Plata y 35 pesos, 60 pesos. Y realmente es económico, más allá del subsidio del transporte, ¿no? Sí. Que es otra discusión. Pero realmente, si comparamos lo que sale un boleto de colectivo, un boleto de avión y un boleto de tren, y en el tren tenemos distintas categorías. Y yo miraba que hay una página del Ferro Express muy desactualizada, que en ese momento salía, estaría más o menos 650 pesos el dormitorio para dos personas en tren. Habría que ver esos precios, ¿no? Uh-huh. Pero lógicamente es otra la situación y tendría una ventaja comparativa con los pasajeros en cuanto a lo económico y moverse en Buenos Aires. Sí, sin lugar a dudas. Marcela, el concesionario, digamos, como decíamos, es Ferro Expreso Pampeano. Yo no sé si hay algún informe, si el Estado Nacional obliga a las concesionarias a dar informes o cómo es la situación. Digo esto en virtud de que el pedido de informes que se realiza desde la Unión Cívica Radical, ¿qué respuesta se espera, de quién o para cuándo? Lo voy a dividir en dos partes su pregunta. Sí. La primera pregunta, quiero que usted sepa y sepa la audiencia, la Cámara de Diputados de la Nación recién ha comenzado a trabajar en las 41 comisiones permanentes que tenemos, de los cuales estamos distribuidos, diputados, porque es imposible estar en las 41, recién han comenzado a funcionar, a constituirse cada comisión entre el mes de mayo y lo que vamos de junio. O sea, a fuerza de presión y pidiendo sesiones especiales, porque lo que hemos tenido hasta el día de hoy somos nada más que la de apertura de inicio de sesiones ordinarias, que no ha habido ninguna, uh-huh, como la Cámara de Diputados de la provincia, por ejemplo, que ha tenido sesiones ordinarias, que tiene cada 15 días. Bueno, nosotros no hemos tenido ninguna, solamente hemos tenido sesiones especiales. Y han sido motorizadas desde el bloque de Juntos por el Cambio. O sea, esto también lo tiene que saber la situación que tiene a través de la presidencia del diputado Massa de no convocar a sesiones ordinarias. y más en la situación grave que estamos en el país. Eso por un lado. Por otro lado, la situación de todo lo que es este ramal, dentro de uno de los puntos que plantea el proyecto, este pedido de informe, está justamente el cumplimiento del concesionario Ferro Expreso Pampeano. Más allá de que se pide en el estado de las vías, en los pasos a nivel, la señalética, las tareas de mantenimiento, de infraestructura, la cantidad de cargas transportadas, los tipos de cargas que se realizan, si se han dado procesos de licitación o adquisición de material rodante, porque también hay que modernizar, uno va viendo que se van modernizando también las estructuras de los trenes. Entonces, hay un punto específico donde se le pide al concesionario Ferro Expreso Pampeano que se está cumpliendo con lo pautado en la concesión. ¿Cuál es el tiempo? Primero hay que buscar que en la comisión que ha ingresado sea tratado el proyecto, pero lo cual, por más que yo no soy parte de esa reunión, pero sí no soy parte de esa comisión, pero sí puedo tengo voz y puedo ir a solicitar que se trate, que se debate, que se modifique, que se incorpore más puntos también si es necesario, y luego poder obtener un dictamen para llevar adelante este proyecto. Pero más allá de eso, no me quedo únicamente con esa instancia, porque ante la inmovilidad de la Cámara de Diputados de la Nación, y me da vergüenza decir esto, uno sigue presentando proyectos, llevando la voz y la necesidad de las pampeanos, que esto es un poco el objetivo de cada uno, o por lo menos el mío, de llevar la voz, la necesidad de cuánto podemos traer, cuánto podemos mejorar para nuestra provincia. Realmente uno va con ese gran motor, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, porque si vemos que hay lentitud, buscaremos las otras instancias, que es ir directamente a los responsables en el área correspondiente para preguntar. Porque uno no se tiene que quedar simplemente con un proyecto y darle ese motor para impulsarlo. Porque me parece que es muy importante el tren en la provincia de La Pampa. Sí, una pérdida en su momento, una lucha permanente para tratar de traerlo nuevamente. Obviamente, como usted dice, a ver, el estado de las vías y eso también es complicado y seguramente va a demandar mucho tiempo y mucha inversión, pero por lo menos estaríamos, un poco más felices de saber que hay una posibilidad cierta y una decisión tomada de que vuelva el tren a La Pampa, ¿no? Ojalá que así sea. Diputada Marcela Colli, con el compromiso de que nos mantenga al tanto del avance que hay con este tema, quiero aprovechar para dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o el mensaje que quiera hacerle llegar a la comunidad pampeana. Bueno, fundamentalmente agradecerles este espacio para poder transmitir el trabajo que uno va realizando. Como esto, también ya he presentado proyectos, por ejemplo, en el estado de las rutas nacionales, fundamentalmente los del oeste campeano, proyectos de ley. Participo en 7 comisiones donde tengo voz y votos, donde tengo educación, estoy en la comisión de educación, estoy en la comisión de discapacidad, que se está debatiendo la nueva ley de discapacidad. Estoy también en la comisión de mujer y diversidad, vivienda. Esto hace que uno vaya nutriéndose de distintos voces que a nosotros nos hace tener esa representación y poder llevar esas inquietudes o esos objetivos que uno trata de lograr para mejorar lo que uno tiene. Uh-huh. En la Cámara de Diputados de Nación tiene la posibilidad también de participar en otras comisiones con la voz. Por ejemplo, hace días se discutió la ley de alquileres, que esto tiene dictamen. Hoy seguramente accederé a los dictámenes, y el tema del Consejo de la Magistratura, que son temas relevantes, ya sea para lo que es la justicia, para lo que es para la gente que sufre el déficit habitacional, entonces, como es la ley de alquileres y las modificaciones que se intentan introducir en una ley muy nueva y que realmente no ha sido una ley eficaz. Uh-huh. Así que bueno, en este desafío, en esta responsabilidad, ponemos todo el esfuerzo para realmente haciendo reflejar las inquietudes y las necesidades de los pampeanos. En ese camino estamos de llevar la voz de cada uno de ustedes. ¿Le puedo molestar con una preguntita más? No quiero robarle mucho tiempo, sé que está trabajando, no, pero quisiera hacer una consulta. No, lo que necesite, si tengo la respuesta, cómo no. Hablando de esta situación del trabajo de tanto de diputados como de senadores, recordé escucharla realmente muy muy enojada y muy angustiada a la mamá de Chano Charpentier pidiendo que se haga algo con la ley de salud mental. ¿Usted conoce de alguna propuesta, de alguna movida, de algún grupo de legisladores, ya sean senadores o diputados, que estén interesados y movilizándose por este tema? Con respecto a ese tema, sé que hay trabajo sobre eso. No estoy en esa comisión, pero sé que he tenido en algunas reuniones de bloque con respecto a la salud mental en sí y todo lo que implica la cobertura de la salud mental es una preocupación profunda, porque hay ciertas debilidades que lamentablemente no contribuyen, digamos, a darle calidad a la persona que padece de salud, digamos, de algunos problemas mentales. Realmente primero tenemos que partir por las inversiones que se tienen que hacer, las partidas presupuestarias para ello. Uh-huh. Depende de eso, depende especialistas, depende de lugares de atención y contención, no solamente a la persona que se ve involucrada en esta situación, sino también a toda la familia. Sí, se ha charlado, he estado en algunas conversaciones con respecto a ello y hay proyectos, hay que ver realmente de tratar de ver cuál es la mejor ley para atender la salud mental, pero no puede estar dentro de esa ley ajeno la que realmente una verdadera inversión para obtener todo lo que necesita una ley de salud mental. Bien. Diputada Colli, muchísimas, muchísimas gracias. Que tenga muy buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme esta difusión de lo que uno va transitando, y como también me pongo a disposición para aquellos temas que ustedes crean que son de interés para su radio, para su audiencia, a disposición. Así que muy buenos días y muchísimas gracias por el gesto de darme este espacio. Como siempre, cuando lo necesite ya ya sabe que tiene un micrófono acá disponible, como todos. Muchísimas gracias, buen día.